Muy buen día, una mañana lindísima en la Ciudad de Buenos Aires. Saludo a mis amigos Carlos Heller, Marco Cittadini. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Antonio? Hola, Antonio, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. Bueno, felicitarlo a Carlos, que juró como diputado nacional. La verdad, felicitaciones, Carlos, un orgullo. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo. Él pudo jurar. Hay otros que no pudieron. Lo escuchaba recién al periodista independiente. La explicación es tan irracional, es igual a la de Macri. Sí, la es misma, igual. La misma, es el calco. Sí, yo vos sabés que pensé en eso mismo cuando lo escuché. Bueno, pero como Macri ya se vacunó, le dejó a él el lugar de último argentino. Claro, pues se van rotando. Claro, van rotando. Y final... Porque Macri ahí estuvo demagogo, ridículamente demagogo, pero en todo caso más racional, porque al final fue y se vacunó en Miami. Podemos cuestionarlo. Eso de racional. Claro, pero digo, por lo menos no fue antivacunas el tipo. Corre por tu cuenta, Marcos. Pero encima ahora ensaya, porque esto es un audio de septiembre, el que acabamos de compartir. Pero ahora se justificaba diciendo que él viene de una familia homeopática. O sea, ya ni siquiera es porque el último argentino y lo que fuera. Que la verdad que no entiende uno que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Son porque antivacunas, aunque digan que no. La gente que... Sí, cree en la homeopatía, no se vacuna, no cree en los antibióticos, tiene una concepción diferente. Sí, en realidad los más extremos, hay gente que usa la homeopatía pero no comete esas estupideces. Yo creo en la homeopatía y me vacuno, Claro, por eso. Si yo me vacuno, me vacuno. Yo estoy explicando la interpretación de por qué dice él. Te entendimos, lo que pasa es que es un dirigente, entonces tiene que dar el ejemplo. Y ya en Quilmes hizo una pésima gestión, pero pésima gestión. Hay que apuntar. Bueno, creo que en 4 años llegó a saber de qué quería decir el pozo de Quilmes. El pozo de Quilmes. Para él era un bache, Claro, sí, bueno, increíble. Por eso lo aprendió. Después lo... En fin. ¿Qué es? Cosas que suceden, ¿no? Bueno, me imagino que vas a ir el 10 a la plaza, a esta mega convocatoria, a celebrar, recordar el Día de los Derechos Humanos, celebrar la democracia, 38 años ininterrumpidos de democracia, realmente es una fiesta popular enorme. Ahí estaremos, sí, y 2 años de vigencia de este periodo gubernamental y la presencia de no solo el presidente y la vicepresidenta, sino de uno de los líderes de la región más importante. Creo que es todo un evento, ¿no? Creo que hay que celebrarlo, festejarlo, disfrutarlo, porque con todas las dificultades, ese proceso que se inició hace 41 años, sigue resistiendo y tratando de consolidarse. Yo escribí una nota para este fin de semana donde digo, pero la democracia es el piso. En realidad nosotros queremos más, queremos una democracia que tenga contenido, que tenga justicia, que tenga justicia social, que incluya a la gente, porque realmente la democracia no es solamente el derecho ciudadano a elegir las autoridades, sino es el derecho a los ciudadanos a ser incluidos, claro, a formar parte, porque si no, hay una lectura que minimiza la democracia. Y, no, acá se cumple, votamos cada X tiempo, se respetan los mandatos, etcétera, etcétera, lo cual está muy bien. Pero la democracia tiene que ser un valor mucho más completo, diría yo. Y puede habrá democracia plena cuando no haya desocupados, excluidos, pobres, y todas esas cosas que dejan afuera a muchísima gente del sistema. Y entonces yo diría, es una democracia incompleta, imperfecta. Hay que seguir trabajando para que sea plena esa democracia, y creo que de eso se trata, y que ese es el enorme desafío que tenemos, celebrar lo que significa, pero no por eso dejar de ver lo que falta, ¿no? Creo que ese es el gran desafío y el gran compromiso. Sí. Y la gran deuda pendiente, ¿no? La gran deuda pendiente. Claro. Veía ahí, hace un par de días se conoció el informe del laboratorio de inequidad del que dirige Tomás Piketty en el mundo, ¿no? Y mostraba, tiene un capítulo en la Argentina, pero en realidad lo mostraba en todo el mundo, cómo de la pandemia salimos mucho más desiguales, con ricos muchísimo más ricos, sobre todo esa aceleración, la de los ricos más ricos, ¿no? Lo hemos charlado muchas veces. Acá lo hemos hablado infinidad de veces. Infinidad de veces, pero claro. qué impresionante cuando uno lo ve en números, ¿no? Son tremendos los números de... Claro, porque eso muestra que aún en la pandemia no es que no alcanzaba. Es decir, el sistema de apropiación es aún más injusto, porque los más débiles son los que perdieron el empleo, son los que no pudieron salir de casa, etcétera, etcétera, mientras que los grandes negocios siguieron funcionando y las compañías, incluso paradójicamente, las compañías de tecnología aumentaron su actividad, porque todo el uso que se hizo de todos esos recursos seguramente fue una enorme fuente de grandes negocios y de mayores riquezas acumuladas en esos grupos económicos. Y acá en la Argentina aprovecharon para subir la telefonía móvil y se presentaron amparos en jueces medio extraños, aumentó internet, una empresa en particular, y fíjate vos cómo abusó y lo que ganó. Hablo de televisión, personal, lo que ganaron. Una fortuna. Sí, ahí hay un tema que es tal cual como vos lo decís, al que habría que agregarle, que digamos, desacataron una decisión gubernamental, fueron a la justicia, obtuvieron un amparo en algún lugar del país, de algún juez federal, y bueno, así funciona el sistema. Con eso desconocieron una decisión. Eso también tiene que ver con la democracia, ¿no? Claro que sí. Es el inagotable debate, y que estamos viéndolo en estas horas, en estos días, con el tema del Poder Judicial, ¿no? Es decir, algunos se escandalizan cuando se plantea ¿quién controla al Poder Judicial? Porque el Poder Judicial controla a los otros poderes. ¿Y al Poder Judicial? ¿No? A mí a veces me gusta... Yo digo, yo cada X año tengo que ir a renovar el registro de conductor para ver si mantengo las condiciones cognitivas que necesito tener para poder manejar un auto. ¿Y puede alguien impartir justicia sin pasar por algún tipo de revisión periódica de sus aptitudes intelectuales, etcétera? Es decir, es razonable que alguien que llega a un cargo de juez sea de por vida hasta que se retira, y que no haya en el medio ninguna instancia que valorice, analice, juzgue si están dadas las condiciones, se mantienen las condiciones que hicieron que en algún momento fuera designado, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que se plantean. Yo leía, vos fíjate, Antonio, yo leía el título de ayer, creo, de Clarín, de ayer era, sí, creo que decía. Sí, ayer, lo de Soria. Un ministro de Cristina fue a la corte, tuvo una discusión, qué sé yo cuánto, y en respuesta la corte decidió que el Estado le tiene que pagar a la provincia de Santa Fe 86 mil millones de pesos. Primero, ministro de Cristina, el ministro Soria fue designado, ¿cuánto hace por Alberto Fernández? Y ya va a ser un año. Sí, va a ser un año. Sí, no, está bien. Pero el primer año hubo otro ministro, además, sí, quiero decir. Sí. Marcelo Lozardo. Claro, es decir, es un ministro designado por Alberto Fernández, por el presidente, sin ninguna duda. Entonces, el título ya es tendencioso, porque es un ministro de Cristina. Es un ministro de gabinete, no es un ministro. Ahora, flaco favor le hace ese título y ese comentario a la corte, Sí, la pone en un lugar distorsionado. Por un conflicto que pudiera haber habido o una discusión, tomara decisiones judiciales. Estaría mostrando una falta de criterio gravísimo de la Corte si de verdad eso hubiera sido una, digamos, respuesta en represalia a las cosas que les dijo Soria. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, claro. La pone a la Corte en el peor lugar. Sí, de un nivel de inmoralidad absoluto. Pero claro, mira, así que si la criticas a la Corte te saca fallos en contra. Pero sé que Soria dice una gran verdad, Carlos, que, digamos, esto no es ideológica, no es partidista, nada. Soria dice una verdad que hay que grabársela a fuego. Por encima de la Corte no hay nada, nada. Bien, eso es lo que acabamos es de decir. Es como una monarquía que decide sobre la vida del resto, porque es la última instancia, y son grandes señores que tienen acumuladas 16.000 causas, 16.000. Que no fallan. Usted, a pensar que cuatro tipos hoy definen el futuro de 16.000 mínimo, personas que están allí durmiendo. Como mínimo 32.000. Como mínimo, cada causa tiene dos lados. Una y otra. 32.000 personas que están allí aguardando que la Corte defina. 32.000. Y hay que ver qué causas son. Yo pongo ese mismo ejemplo. Son muchísimas más, porque hay causas generales, colectivas. Olvídate, colectivas. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la muerte de Adrián Guío? Cuando lo atropella un patrullero. Un accidente de atropellado por un patrullero terrible. 1987 fue. ¿Sabes cuánto tiempo demoró la Corte en definir el recurso de queja? 30 años. Lo definió en el 2017. 30 años. Sí. Pero te pongo este ejemplo de un actor que lo atropelló un patrullero. 30 años durmió la causa en la Corte. 30, ¿eh? Entonces, como ese ejemplo, ¿sabes cuántos más hay? Sí, es tremendo el funcionamiento de la Corte, ¿eh? Sí. Pero por eso yo creo que, a ver, más allá de las anécdotas que siempre sirven para. Los ejemplos tienen un enorme valor porque marcan y explican y tiene entonces impacto y peso. Pero yo digo, hay un tema de fondo, de concepto, que vos lo dijiste hace un minuto, dos minutos, es decir, no hay detrás de la Corte nada. Nada. Y entonces, si la Corte dice la ley de medios es inconstitucional, se acabó. Entonces resulta que el poder acumulado en esos cuatro jueces tiene cinco, lo de los cuatro es una situación momentánea, casual, pero de los cinco jueces que integran la Corte, vos fíjate que está por encima del valor de todos los integrantes de los 257 diputados y diputadas, de los 72 senadores y senadoras, del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Que no está mal en sí mismo, lo que tendría que haber es una vuelta a discutir o a revisar el criterio ese, porque si no, casi termina siendo invalidante del funcionamiento de los otros poderes. Claro, claro. Que es lo que se busca a veces, ¿no? Y si además aceptamos el criterio como normal de que la Corte puede fallar por sus broncas o sus enojos, porque es terrible la cuestión, ¿no? Imagínate si lo que ese título de Clarín dice refleja lo que pasa de verdad, estamos en una situación gravísima desde el punto de vista institucional. Sí. Y de hecho Soria señaló un par de situaciones gravísimas. No me parece menor lo de Pepín Rodríguez Simón, obviamente avalado por la Corte, sí. Y además allí había alguien que es amigo personal de Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia, en una situación indecorosa para nuestro país. Y luego... Bueno, no, pará, ahí hay un tema también, no sé, yo no quiero meterme en temas que no domino porque no soy abogado, pero está en el Uruguay y los que no le dan la extradición son de los uruguayos. Es la justicia uruguaya, no la justicia argentina. Sí. Es decir, me da la impresión que la justicia argentina no sé qué más puede hacer al respecto. No, no, en este momento no, pero digo, toleraron durante 4 años la mesa judicial sin decir nada. Ah, no, sí. En ese sentido, digo. Ah, de acuerdo. La crítica de Soria. Y la otra que no fue tan mencionada, sé que Antonio lo mencionó, y es el tema de las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, que es verdad que la Corte, no solo lo del 2x1 hace un tiempo, sino también avaló la dilación en todas esas causas. Y en muchos casos se ha producido impunidad biológica, porque obviamente muchos genocidas mueren sin condena. Sí. Sí, es verdad. Y sí, muchos todavía están esperando por ahí, están dando vueltas, sí. Que quizá parece una situación menos escandalosa, pero la verdad que hace bien al fondo de nuestra propia historia, ¿no? Porque estamos allí a un día de recordar los 38 años de democracia y el Día de los Derechos Humanos, y es una piedra basal de la democracia argentina, ¿no? Pero viste que ahora la derecha ya empezar a cuestionar los desaparecidos, los 30.000, ya está hablando de 12 casos de indemnizaciones que no fueron desaparecidos. O sea, ya empezó todo este tema, ya lo había iniciado Macri, vía lo pérfido. El otro día presenciamos un juramento de alguien que juró lamentable por las víctimas del terrorismo. Lamentable. Sí. Digo, en la Casa de la Democracia, Parlamento. Sí. Por eso te digo, viste, que es. Ya empezaron a cuestionar esto, ya empiezan a cuestionar a las madres de Plaza de Mayo. Yo recuerdo comunicadores. No, empiezan, la han cuestionado desde su propia existencia. Sí, ¿cierto? Pero comunicadores hablando que tal es chorra, tal es chorro. Es realmente algo bochornoso. Sin tener en cuenta lo que fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de abuela de Plaza de Mayo. No sé, me parece a mí que estamos en una etapa muy complicada con una derecha que viene por todo. Ahora ahí tengo pregunta porque Carlos generalmente matiza esto. Yo tengo la misma sensación que acaba de describir Antonio, y además uno ve lo de la legislatura, un tipo también un negacionista ahí en la legislatura. Maleducado. Que vos no sabes ni quién es, viste, porque entró con del brazo. Es uno de Milei, sí. Sí, sí, Seifert se llama apellido, un tipo realmente delirante en lo que escribía en Twitter y todo esto, pero y que discrimina casi con todas las posibilidades de discriminación. Pero mi pregunta es esta: ¿estamos peor que en otros momentos, o es que hoy se nota más, o es que hoy hay otras variantes de esa representatividad? Bueno, hoy hay una inmediatez mediática. Claro. Que pone todo muy en el escenario, muy a la vista de todo el mundo. Desde ese punto de vista tenemos mucho más información. Esa es una cuestión. Yo creo que estamos en un momento evidente de recrudecimiento de ideas de extrema derecha en el mundo. Entre paréntesis, leí por ahí una noticia de que una investigación había encontrado que el papá de Katz, el presidente, el candidato de la ultraderecha chilena, fue afiliado al partido nazi. Sí. Sí, digo, sí. ¿No? A ver, para como un dato, como un detalle. Toda esa cosa anduvieron los muchachos del Partido Popular, que están tratando de armar una internacional de derecha no tan ultra, tratando de aislar a los de Vox en su propio espacio, queriendo aparecer como un mal menor. Así que efectivamente hay un fenómeno de una combinación de gente de grandes sectores de ciudadanía cansados de políticas que los afectan, que los castigan, y una confusión en cuál es el camino para salir. Y entonces aparecen los políticos que levantan como bandera la antipolítica, por ejemplo, que son los fenómenos Milei, ¿no? Uh-huh. Para decir una cosa. Es toda una cuestión. Cuando uno mira, dice, ¿cómo puede ser que haya gente que vote enojada con razón, pero no entendiendo con quién tiene que estar de verdad enojada? Bueno, eso también tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con quiénes son los que manejan la información, cuáles son el peso de la información dominante, digamos, y cómo se va formando. Agarrá cualquiera de estas noticias y mirá la cantidad de repeticiones que tienen en los medios de mayor audiencia, de mayor penetración, y también vas a tener una razón para entender por qué pasa, ¿no? Digo. Sí, compartimos acá algún relevamiento que mostraba como Milei en 2017, 2018 era el economista más consultado por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, cuando nadie sabía quién era Milei. Claro. Claro. Entonces alguien también puede pensar que eso fue todo un proceso de construcción de un personaje, ¿no? Sí, totalmente. Que fue así, construyeron sí, un personaje. Sí, pero si vos medís la cantidad de minutos de aire de televisión que tuvo Milei en la campaña y la comparás con la que tuvo cualquiera de los que están de nuestro lado, Milei tiene él solo más que todos nosotros juntos. Sí. Muchísimo más. Y estamos solo refiriéndonos a los minutos, no lo cualitativo, que es que a Milei generalmente le tiran centro, digamos. Sí, sí. Y algunos otros candidatos era casi un interrogatorio cada vez que los entrevistaban, ¿no? Sí, claro. O los exponen a paneles que empiezan a decirles cualquier cosa. Porque esta es la otra. Yo he visto candidatos del Frente de Todos que en un panel estaba el Dipi, que con respeto por la música de Gabriel Dipi, que nunca lo escuché, pero es un impresentable. Sí. Y los exponían a eso, y había 10 Dipi con dos candidatos. Bueno, también habría que analizar si uno tiene que aceptar cualquier tipo de totalmente invitación de acuerdo. Que le hacen. Sí, completamente de acuerdo con vos. Claro, porque yo te vi un debate a vos con Kachanovsky, eran vos y Kachanovsky. Bueno, no yo, vos contra un panel de 40, es una locura. Claro. Yo acepto discutir, pero quiero discutir con mano a mano. Que tiene, sí, y con representaciones que tienen que ver con lo que vamos a discutir. Porque claro, de pronto aparece un personaje que hace humor o que canta y se hace famoso porque dice cosas que no tienen que ver con nada. ¿Cómo discutís esa? ¿Y por qué voy a discutir con un personaje de esa característica? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué le vas a explicar? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve esa discusión? Solo sirve para rating, porque ese señor puede decir cualquier cosa, porque no tiene ningún compromiso ni ningún límite con nada, y entonces puede generar alguna frase, digamos... Sí, rimbombante para rimbombante que rinde, bueno, yo creo sí, que... Sí, pero esa búsqueda de rating siempre es ideológica, porque siempre te llevan a los personajes de derecha. Hay una cantidad de personajes parecidos, sí, quizás en un arco ideológico diferente, pero siempre te eligen a esos. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Pero igual yo creo que... yo no subestimo a ninguna categoría de nada. Y los artistas tienen todo el derecho a expresarse y a expresarse en política y a participar en política, etcétera, etcétera. Pero ahora, cuando hablamos de un debate y se supone que la idea es informar a los que están del otro lado, tiene que haber una cierta correspondencia entre los que debaten. Seguro. Porque además, si no, alguien que no tiene ninguna responsabilidad de nada te dice cualquier cosa. Y bueno, no sé para qué sirve. También yo creo que vamos cambiando de tema rápido, pero toda esta cuestión del minuto a minuto de los medios de comunicación es algo que también habría que pensar. Estados Unidos está prohibido, ¿eh? En varios países de Europa está prohibido. Bueno, por eso digo, porque esa búsqueda del rating, de la noticia, de la frase, de la cosa para estar ganando el minuto a minuto, termina siendo también un condicionante, porque también vamos a reconocer que los medios son medios comerciales, que les preocupa el rating y es lógico, y entonces esa cosa de medir por minuto requiere que todo el tiempo estés allí arriba diciendo cosas atractivas. Y vos, Antonio, que sos conductor de programas también de televisión, sabés que cuando la nota baja en el minuto a minuto, la cortan. En eso que tenés en el oído te dicen, sacalo. Es verdad, yo lo he oído todos los días. Muy bien, sacalo. Seguí. O seguí. ¿Qué le puedo preguntar a esta mujer? A mí me pasó el caso de una madre que habían matado a su hijo. Seguí, pues estábamos en 3-4 puntos. ¿Y qué más querés que le pregunte? Claro, bueno, a eso voy. Porque lo que está determinando la nota, el tamaño de la nota y demás, es el minuto a minuto. Ahora, ¿sabés qué es lo más perverso, Carlos? Que mide en total 850 televisores. 850. Claro. Sí, cuando tenés un share del 5%, habló de 47 televisores. Sí, pero eso también te mide... decís que con eso las compañías pautan sus... Exactamente. O sea, sus todo campañas es... publicitarias. Ahora, todo es perverso. Claro, ¿entendés? Todo es perverso. Ya se hace perverso. Y sí. Yo te digo, yo en la cucaracha, que es el auricular que tenemos puesto, lo padeces. Se padece el minuto a minuto. Claro. Se arman programas por el minuto a minuto. Es una locura. Claro. Una locura. Hay tipos que valen y tipos que no valen de acuerdo al minuto a minuto. O sea, de acuerdo. Claro, y de pronto, incluso un conductor de televisión que es analítico, qué sé yo, quiere que. Por ahí no sirve, porque lo que necesitas es punch, ¿no? Ruido, enojados. Claro. Por eso está todo el mundo enojado. Claro. ¿Vos viste que hay una periodista, una colega, que está en un canal de televisión, rubia ella? No, no la veo jamás, no bueno, la vi. Que no. Le tiró gel a Aníbal Fernández. Le pido disculpas, pero no, hay cosas que mi... Un día estuvo 10 minutos con una foto mía del gato insultándonos. Nunca le contestamos, obviamente, pero digo, vos te das cuenta del nivel. 10 minutos, pues seguramente le pagaba insultarnos a nosotros, pero insultarnos, de verdad, ¿eh? Con insultos, ha insultado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al presidente Alberto Fernández, o sea, es un nivel de locura. Pero ahí además me te lo pregunto, ¿no? Porque vos sabes más. Creo que, porque ese tipo de programas, por ejemplo, tienen muy bajo rating. Pero se suma la cuestión de las redes sociales y cómo rebotan, ¿no? Claro. En esto que es la era de indignación. Pues en realidad creo que ese programa finalmente no tiene muy buen rating. No, pero después en redes. Algún día habría que ver también eso de las redes y los rebotes. También. Porque el otro día me decía alguien que es un especialista en el tema, que no hizo más que aumentarme la preocupación. Ajá. Porque me decía de los millones de entradas que había y qué sé yo, pero de la duración promedio de segundos que tenían esas entradas. Y entonces yo digo, ¿qué se puede entender en 7 segundos? Nada. ¿Qué se puede entender en 7 segundos? Es decir, claro. ¿Cómo se informa de verdad? Entonces, como que tenés a todo el mundo leyendo títulos. Sí. Bueno, sí. Y que es que sí. Por eso, históricamente lo más importante era el editorial y ahora vamos a una sociedad de títulos. Uh-huh. Digo, para pensarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Carlos, Marco, les mando un gran abrazo, son las 8:30, un abrazo enorme. Lo que mismo, le vaya bien, señor, y nos vemos mañana en la plaza. Sí, vamos a hacer una transmisión especial en el canal. No, pero igual no, estamos mañana a la mañana, charlaremos, pero digo... Nos cruzamos, obviamente, nos cruzamos. Aquí. Mira, el abuelo de Katz se llamaba Miguel Kast Schindel. Fue militante nazi de Hitler en su juventud y se escapó a Chile cuando Alemania perdió la guerra. El padre fue funcionario de Pinochet y él... ¿Ves algunas fotos de él con el Ku Klux Klan, por ejemplo? Es algo fuerte, ¿eh? Buena gente. Un abrazo grande. Abrazo grande.